duele tanto despedirse. Y yo te estoy diciendo adiós. Esta historia al fin queda grabada en mí y queda grabada en vos. Miraré hacia adelante, ya no te olvidaré. Ya no te olvidaré. Hay momentos que no, por más que pase el tiempo, ya no quieren volver. Te doy las gracias, mi vida, y te deseo buena suerte. Con el tiempo las heridas nos hacen más fuerte. Te doy las gracias, mi vida, y te deseo buena suerte. Con el tiempo las heridas me hicieron más fuerte. Miraré hacia adelante, ya no te olvidaré. Ya no te olvidaré. Hay momentos que no, por más que pasa el tiempo, ya no quieren volver. Te doy las gracias, mi vida, y te deseo buena suerte. Con el tiempo las heridas nos hacen más fuertes. Te doy las gracias, mi vida, oh, y te deseo buena suerte. Con el tiempo las heridas me hicieron más fuerte.